La mañana sobre ruedas. El magazine que más te entretiene de la FLM Radio. Buenos días. Aquí estamos en la mañana sobre ruedas. Hoy venimos cargados de reportajes, entrevistas y novedades. Y es que esta semana la FLM no para. Les habla Mónica García y me acompaña José del Val. ¿Qué tal, José? Buenos días. Buenos días, Mónica. Bueno, hoy tenemos mucha actividad en este pasillo. Y es que se va a estrenar en unos minutos la exposición de fotografía de la Escuela de Audiovisuales de la Fundación. Os invitamos a que paséis a visitarla. Va a estar varias semanas. En breves minutos sabremos más de esta exposición. Pero ahora vamos a centrarnos en una salida que realizaron dos usuarios de la Fundación. José, tienes una entrevista preparada, ¿no? Efectivamente, Mónica. Efectivamente, Mónica. Ayer dos usuarios, Carlos Fontán y Cloti Fariza, del grupo de radioteatro de la Fundación del Lesionado Medular, fueron al Teatro Luchana y estuvieron charlando con los dos protagonistas de la obra Hacia el Amor. Ellos son Liberto Rabal y Adriana Davidova, y les hicieron un pequeño sketch de esta obra. Aquí los tenemos para que nos cuenten qué tal la obra. Hola, Cloti. Hola, Carlos. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas. Cloti, ¿cómo surgió la oportunidad de ir al teatro y poder charlar con los actores de la obra? Pues la oportunidad surgió porque un equipo de Televisión Española, España Directo, nos invitó a dos usuarios de la Fundación, del Teatro de Radio de la Fundación, para ir a verlos al Teatro Luchana. Muy bien. Carlos, ¿te resultó enriquecedora la experiencia que viviste ayer? Sí, muy interesante, porque vimos a los actores lo bien que actuaban, y uno de ellos es el nieto de Paco Rabal. Liberto Rabal, sí. Liberto Rabal y su mujer, Adriana Davidova. Muy bien. Cloti, cuéntanos cuánto tiempo duró la grabación y alguna anécdota que surgiera. Pues la grabación duró, pues entramos sobre las 11 de la mañana o así, y estuvimos hasta las 2 y cuarto. O sea, claro, grabando, sí, porque además, como hay que repetir muchas veces, sí, las escenas entrevista y eso, las y todo, entrevistas, sí. Carlos, ¿cómo animarías a la gente a asistir al teatro? No, que animaría a que la gente fuera al teatro, porque el teatro es más intenso que el cine, por ejemplo, pero merece la pena ir porque ves actuación en directo y ves realmente cómo los actores actúan en el momento, vamos, sin cortes y sin nada. Muy bien. Cloti, ¿estaba el teatro adaptado para los discapacitados una vez que los usuarios que fuisteis erais lesionados medulares? Pues la verdad es que, claro, el problema fue que llegamos allí y pensábamos que supuestamente estaría adaptado. Pero claro, esto lo tenían preparado para hacerlo en una sala y, claro, había que subir como 30 o 40 peldaños. Uh-huh. Entonces, claro, había salas que sí que estaban adaptadas, pero justamente esa no estaba adaptada. Entonces tuvieron que hacer, lo hicimos en otra sala, abajo, que por ahí sí que estaba, sí se sí podía estaba acceder. Adaptada. Entonces el problema, pues claro, ahí está el problema un poco. Bueno, para finalizar, una pregunta para los dos. ¿Qué es lo que más os gustó de la mañana? A mí la verdad es que lo que más me gustó fue el haber estado con los actores charlando, el haber estado con la chica de la tele, con el cámara y con Esther, con la profesora. Muy que bien. La mañana que pasamos juntos todos. ¿Y a ti, Carlos? A mí igual que Cloti, vamos, pasar la mañana con gente profesional de la televisión y actores de teatro fue muy enriquecedor. ¿Os gustaría repetir la experiencia para otra vez? Sí, sí, además, de hecho, nos han invitado un sábado a partir de las 8:30 para que vayamos a ver la obra entera. Y sí que vamos a ir. El sábado después de Semana Santa ya lo tenemos organizado que vamos a ir. Pues muchas gracias a los dos y nos despedimos. Gracias a vos, gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Como Mónica nos comentaba hace un momento, ahora vamos a hablar de la exposición que se ha realizado en la Fundación del Lesionado Medular de Fotografía. Entre nuestros usuarios se ha preparado un reportaje con varias entrevistas a los asistentes, los fotógrafos, a la directora y al organizador. Vamos a escucharlo. Miércoles 16 de marzo, 12 de la mañana, pasillo de las escuelas de la Fundación del Lesionado Medular. Felicitaros desde el patronato y de la dirección de la Fundación del Lesionado Medular. Estamos muy orgullosos de tener unos artistas como sois todos. Estoy viendo fotos, realmente a mí me parecen buenísimas todas. Además hay que añadir el esfuerzo que supone para algunas personas por la falta de movilidad. Se ve que sois personas con mucho talento, con ganas, pero bueno, que muy orgullosos de vuestro trabajo y que a mí me da mucha envidia, que el día menos pensado me pongo a hacer fotos yo también. Pues queda por inaugurada, ¿no?, la exposición. Enhorabuena. Así, Esther Peris, patrona de la Fundación del Lesionado Medular, daba por inaugurada la exposición. Valentín, representando a los participantes de esta exposición, nos dedica unas palabras. Es una pequeña muestra del trabajo que hacemos en el taller de audiovisuales, que aparte de esto que hacemos muchas más tareas, que hemos hecho fotos para institucionales, para la fundación, para la página web. También os conocéis por las fotos que hacemos todos los años para el calendario de Navidad. Queremos también dedicar la exposición a nuestra profe, a Bárbara, que la pobre la tenemos pachuchilla, y bueno, que la verdad es que nos ayuda mucho, nos enseña bastante con sus ideas, y luego también que tiene mucha paciencia con nosotros. Los locutores de la FLM Radio consiguen hablar con los autores de las fotografías para saber qué es lo que quieren transmitirnos con su obra. Fotografías son de muchos sitios porque Bárbara quería que se viera la handbike, porque yo por las tardes cojo un dispositivo que se acopla a la silla que se llama handbike y voy paseando por donde voy. Y entonces es fotos de muchos sitios diferentes, de Bilbao, una de Aro, de La Rioja, de La Malagueta, de La Almudena, que en Madrid, del Teatro de Mérida, del Museo del Prado y de Portugal, de Setúbal. Muy bien, Carlos, hayas querido reflejar un poco que con tu handbike recorres el universo entero, ¿no? Sí, porque me gusta viajar bastante y cada 3 o 4 meses cuando puedo, pues me voy a un sitio distinto de España y hago muchas fotos. Estamos ante las fotos de Mónica García, que ha querido titular Un día cualquiera. Mónica, explícanos para los oyentes de la radio, que claro, no ven las fotos, que has querido expresar en cada una de estas 4 fotos. Bueno, son 4 fotografías. En la primera se refleja la cama medio hecha, que significa el momento de levantarme. La segunda refleja el momento en el que me aseo. La tercera refleja el desayuno. Y luego la última refleja una parte de la ambulancia, del interior de la ambulancia, que me llevaba hasta la FLM. Hola Valentín, buenos días. Aquí estamos delante de tus fotografías, Utopía Mediterránea, y vemos que has jugado con la arena, con el agua, el cielo. ¿Nos puedes explicar un poquito tus fotografías? Pues nada, se me ocurrió un verano que estuve en la playa. Sabes que a nosotros, las personas con discapacidad, pues, bueno, afortunadamente hay sitios reservados que nos ponen en tablas y eso, pero siempre te queda la idea esa utópica de jolín, cómo me gustaría levantarme y salir corriendo hacia el mar Mediterráneo. Y bueno, jugué con la idea esa de la madera de las tablas, la arena, las pisadas, y como el último fin, pues llegar al mar. José María Zurdo, que nos ha querido plasmar en su fotografía denominada Ultramarinos, cuatro instantáneas de una tienda de ultramarinos. Pero la primera curiosidad que observamos es que en la foto está él. Explícanos por qué. Bueno, pues yo salgo en una de las fotografías porque resulta que yo trabajaba en esa tienda y un amigo mío quiso plasmar mi imagen en la puerta de la tienda, como diciendo tú eres el propietario o algo de esto. ¿Y dónde se encuentra la tienda? La tienda se encuentra en la calle Trafalgar 5, en pleno Mario de Chamberí. ¿Actualmente sigue abierta? No, desgraciadamente hubo que cerrarla el 1 de enero del 2015 por culpa de la subida de los alquileres de renta antigua, que entonces la ley Boyer dijo que se acababan entonces. Entonces explícanos un poquito cada fotografía de las cuatro que has realizado. Bueno, las fotografías son unos detalles de cómo era el interior de la tienda, como se puede observar todo el mobiliario y todo lo que hay es antiguo. La tienda es centenaria. También hay otra fotografía donde se expone el escaparate lleno de caramelos, que está puesto a posta así para llamar a los niños, llamar a los niños y que las madres entran a comprar los caramelos. Y la tercera es una foto de la portada para que se vea bien cómo es la tienda, lo antigua que era. Precisamente, al ser tan antigua, ¿ha salido en algún medio de comunicación o algo? Sí, tiene un reportaje en El País, no puedo decir la fecha, pero no me acuerdo, de un señor que se dedicaba a hacer entrevistas a propietarios y trabajadores de comercios antiguos de Madrid. También hay un libro donde sale como una especie de guía también de comercios antiguos de Madrid. Tú miras ahora esa foto y ¿qué te inspira? Nostalgia. Nostalgia. Nostalgia, sí, mucha nostalgia porque ahí he pasado 30 años de mi vida. Para finalizar, escuchamos a Ana Soriano, directora de la Fundación, y Alberto Sastre, responsable de la Escuela de Audiovisuales y del montaje de la exposición. La exposición me ha encantado. Yo esperaba un nivel alto y eso es lo que me he encontrado, un nivel muy alto de calidad. Yo creo que todas las personas tienen que tener oportunidades para desarrollar habilidades que pueda tener ahí latentes y que no la descubres, porque es una forma, bueno, pues de creer en uno mismo, desarrollar, descubrir que puedo tener esta habilidad con la que me entretengo, que paso el tiempo, con la que me pongo retos y que además luego la comparto. Me parece muy positivo hacerlo. Unas palabras para todos los artistas, para José, Carlos, Paco, Valentín, Óscar, Ángel, Miguel Ángel, Mónica. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esto, que son unos excelentes fotógrafos que tienen una habilidad que, gracias a Bárbara y ahora que está Alberto, han podido descubrir pues, el que son capaces de hacer y enamorarse del tema de la fotografía y hacer fotografía de calidad y compartirlo con nosotros, que sigan. Y por lo tanto, los demás que hacemos observar esa calidad de trabajo y que vean la gente que puede ser capaz de, si le apetece la fotografía, ¿por qué no hacerlo? Fue una propuesta más bien de Bárbara, que les dio libertad, es decir, les dijo con las técnicas que habían aprendido que expresaran su exterior, el exterior que ellos veían o el interior, pero a su manera, ¿vale? Cada uno su manera de ver el mundo lo ha expresado de manera diferente. Estaba medio preparada y he tenido que terminar y llevo con esto, son 3 semanas y bueno, mucho trabajo por parte de todos, yo lo he organizado, pero toda la gente de la fundación, desde los talleres, las escuelas que me han ayudado mucho, los profesores, hasta la labor de mantenimiento y luego el apoyo de todo el personal en general.